El duendecillo fraile, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. El duendecillo fraile. Había una vez tres hermanitas que se mantenían amasando de noche una faneguita de harina. Un día se levantaron de madrugada para hacer su faena y se la hallaron hecha, y los panes prontos para meterlos en el horno. Y así sucedió por muchos días. Queriendo averiguar quién era el que tal favor les hacía, se escondieron una noche y vieron venir a un duende muy chiquitito vestido de fraile, con unos hábitos muy viejos y rotos. Agradecidas les hicieron unos nuevos que colgaron en la cocina. Vino el duende y se los puso, y enseguida se fue diciendo: «Frailecito con hábitos nuevos, ni quiera amasar ni ser panadero». Esto prueba, niños míos, que como el duendecito hay muchos, que son complacientes y oficiosos hasta que logran un beneficio, y que una vez recibido, no se vuelven a acordar de quién se lo hizo. Fin del duendecillo fraile.